Muy bien, continuamos aquí en colectivo, por supuesto, hasta las 12 del mediodía y usted lo escucha a través de FM 88.1. Todos los miércoles tenemos la columna Derechos de la Gente, que por supuesto siempre nos traen buenas herramientas para poder defendernos ante tantas injusticias, ¿eh? Y ahora estamos en comunicación telefónica con el doctor Mauricio Tomaselli. ¿Cómo estás, Mauricio? Aquí Luli, Ángeles y Leandro, te saludamos. Buenos días. Buen día, ¿cómo andas, Leandro, Luli, Ángeles y a toda la audiencia? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, para nosotros también, ¿eh? Y para la audiencia, por supuesto, también, porque siempre nos traen contenidos muy importantes, ¿eh? Contanos, ¿qué tenés para hoy día, por favor? Bueno, hoy vamos a tomar un tema que ya lo hemos tratado en otras oportunidades, pero nos parece bueno siempre volver a la actividad con este tema, porque la verdad que es un tema, para mí por lo menos, importantísimo, que es el trabajo no registrado, deficientemente registrado. Bueno, yo le digo trabajo no registrado para popularizarlo un poco al término. Muchos le dicen trabajo negro, yo suelo siempre criticar ese término, haciendo referencia a todo lo que es negro está mal y lo que es en blanco está bien, así que por eso tratamos de decirle técnicamente trabajo no registrado, pero bueno, eso que popularmente se le denomina así, incluso muchos autores en la academia continúan llamándolo así. Así es. Bueno, cuando hacemos referencia al trabajo no registrado, decimos aquel en donde no se cumple la legislación laboral, por lo menos en parte. Para que un trabajo esté registrado, no es necesario que haya un contrato por escrito. Lo que sí es necesario para entender cuándo está registrado un trabajo es cuando estamos dados de alta en el sistema integrado, en el sistema unificado de la seguridad social, y cuando estamos registrados, por así decirlo, en los libros societarios o en los libros de la empresa. Es lo que se conoce como el alta temprana o el 931 de la AFIP. Ahí recién estamos registrados. Porque muchas veces un trabajador entiende que no está registrado porque no se le ha hecho firmar ningún contrato o porque no se le da un bono de sueldo. Bueno, en estas situaciones una persona puede no firmar un contrato y está registrado, o puede no tener un bono de sueldo, lo cual sí es un incumplimiento por parte del empleador, pero eso no quiere decir que no esté registrado. Muchas veces están registrados y no les dan los bonos de sueldo, etcétera, porque no tienen equipo contable o muchas otras cosas. Uh-huh. Bueno, respecto a la falta de registración, podemos tener dos supuestos. En el supuesto en el cual hay una falta de registración total, o en el supuesto en el que hay una deficiente registración. En el supuesto en el que hay una falta de registración total, bueno, donde todos conocemos, donde se paga remuneración en mano, algunas veces también se paga de manera bancaria, pero la persona no aparece en ninguno de los sistemas contables del empleador, es decir, que esa relación no ha sido expuesta ante los organismos de la seguridad social ni ante ningún organismo administrativo. También tenemos otro supuesto donde existe una falta total de registración, pero se lo encubre con otras formas jurídicas, lo que son conocidos como los contratos de locación de servicio, lo que son conocidos como los monotributistas, etcétera. Esto podemos verlo mucho en las nuevas tecnologías, las apps, por ejemplo, encubren mucho las relaciones laborales diciéndole a los trabajadores que son autónomos cuando en realidad son trabajadores en relación de dependencia. Han habido numerosos fallos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, estableciendo esto. Entonces, por ahí la falta de registración tiene dos matices. En el supuesto en el que te dicen, es decir, en el supuesto en el que no te dicen nada y directamente no te registran, o en el supuesto en el que te dicen vos sos monotributista, vos tenés una locación de servicio, etcétera. A propósito de la locación de servicio, bueno, uno de los principales, mal dicho, como dije al principio, negreros, es el Estado provincial, el Estado nacional. ¿Cuántos contratos de locación de servicio observamos en la administración pública donde estas personas deberían estar en planta, deberían contar con todos los derechos? Y bueno, y de ahí para abajo todos los empresarios, etcétera, que encubren estas relaciones laborales bajo estas formas jurídicas. Después, otro de los supuestos que podemos tener es el trabajo deficientemente registrado. La deficiencia en la registración puede provenir de dos lugares. En un primer lugar, la deficiencia puede provenir desde cuando a vos te registran con un salario inferior al que percibís, por ejemplo, dicen que cobras 50 mil pesos cuando en realidad cobras 100 mil, o cuando te registran con una fecha posterior a la que vos efectivamente ingresaste, por ejemplo, empezaste a trabajar en el 2013 y te registran desde el año 2017. Bueno, ese es un supuesto de deficiente registración. Otro supuesto de deficiente registración es en aquellos supuestos en donde te registran con un convenio colectivo o con una categoría que no corresponde. Sucede mucho en las zonas del este, por ejemplo, para dar un ejemplo, a los trabajadores aceiteros los tienen que categorizar en el convenio aceitero. Sin embargo, como el convenio aceitero obviamente tiene muchos derechos, tiene una remuneración bastante alta, lo que hace la patronal es que categorizarlo como vitivinícola, porque pueden llegar a tener una finquita en la aceitera, categorizarlo como alimentación, categorizarlo como comercio. Entonces, bueno, ese es otro de los supuestos en donde existe una deficiente registración. Bueno, parece por ahí un poco teórico lo que yo refiero, pero en realidad tiene incidencias concretas en los mismos trabajadores. No es gratis, por así decirlo, para el trabajador, no está registrado, no es algo que dependa del Estado y que a ellos no les afecte en nada. Existen muchos derechos que pierde un trabajador por no estar registrado. Pierde el derecho a todos los organismos de la seguridad social, es decir, si el trabajador sufre un accidente y no se encuentra registrado, no va a tener una RT que lo cubra. Los días que falte a trabajar no se los van a pagar seguramente. No va a tener derecho, por ejemplo, si el trabajador no está registrado y el fin de semana tiene un accidente, jugando al fútbol se quiebra y tiene que faltar el trabajo esos días, no se lo van a pagar, probablemente lo desvinculen. Si a vos te desvinculan incluso en materia de indemnización, si a vos te desvinculan sin ninguna causa, tenés derecho a una indemnización. En este caso vas a tener que pelear por esa indemnización, vas a tener que pelear judicialmente seguramente. En cuanto a la antigüedad, obviamente no vas a tener ningún reconocimiento de la antigüedad, lo cual genera una mejor remuneración, genera el derecho a la carrera en el lugar de trabajo. También tiene incidencias en cuanto a la obra social, no vas a tener que ir a un hospital público, no vas a tener las prestaciones de salud que tiene cualquier trabajador registrado a través de una obra social. Y también en el ámbito previsional, ¿cuántas son las personas y por qué tenemos que acudir año tras año a moratorias previsionales? Y por lo general tenemos que acudir a estas moratorias previsionales no porque la gente no quiera trabajar, no porque la gente haya preferido estar en su casa, sino porque la gente trabaja de manera no registrada. Tenemos una tasa de informalidad laboral del 40%, eso el año pasado, hoy sinceramente no sé en cuánto estará la tasa de informalidad, pero bueno, eso también genera consecuencias previsionales. Cuánta gente que llega a los 60, a los 65 años y tiene muy pocos años de aporte y obviamente no puede jubilarse, se tiene que terminar jubilando con una PUAM, que es una prestación que es el 80% de la mínima, lo cual obviamente no alcanza para nada. Así que bueno, vemos distintas incidencias de lo que es el trabajo no registrado sobre los trabajadores y por eso la importancia de que se fomente el trabajo registrado. Por ahí incluso también tiene incidencias en la vida social, es decir, vos si tenés que ir a buscar un alquiler, obviamente no vas a tener un bono de sueldo para presentar, no vas a poder ser garante. También tiene incidencia bancaria, nunca vas a poder tener acceso al crédito, a garantías, etcétera. Tiene incidencia en todo tipo de situaciones en la vida de una persona el hecho de no estar registrada en su trabajo. No vas a tener vacaciones pagas, no vas a tener horas extras, no vas a tener aguinaldo. Bueno, y así podría estar un rato largo, pero exacto, no quiero deprimirlo. Bien. Y por último, yo sí quería hacer foco en quiénes son, bueno, los encargados de reclamarlo esto, porque si nosotros ponemos el foco en el trabajador, la verdad que estamos bastante perdidos. Si yo hoy le digo a un trabajador que no está registrado, anda a intimarlo por un telegrama a la empleadora que te registre correctamente, y lo más probable, lo que sucede en un 99% de las veces, es que le respondan, usted no trabaja para mí, y al otro día no pueda ingresar a trabajar, al otro día no pueda ingresar a la empresa, donde sea. En realidad los encargados de reclamar estas situaciones son los sindicatos, que para eso se han constituido justamente, para defender los derechos de los trabajadores, haciendo las respectivas inspecciones, y el Estado a través del Ministerio de Trabajo, inspeccionando todos los lugares, etcétera. Por eso por ahí también yo lo voy vinculando con temas de actualidad política, el hecho del congelamiento del acceso a la planta pública es preocupante, obviamente hay que controlarlo, pero Por ejemplo, durante el gobierno de Macri se desguazó lo que es el Ministerio de Trabajo y los inspectores de en materia de infracción a este régimen de para observar si las personas estaban bien o estaban deficientemente registradas. Sucedió lo mismo con el RENATRE en el campo, donde también hay un gran índice de falta de registración, por así decirlo. Entonces, bueno, al momento de hablar de eso también hay que tener cuidado con esos discursos, porque son estos sectores que a los cuales van a controlar los que dicen que el Estado está lleno de ñoquis, etcétera. Claro, claro, claro. Eso por un lado. Y aparte tiene incidencias en materia previsional con respecto al Estado, es decir, el sistema previsional está desfinanciado justamente, esta es una de las grandes causas por las cuales el sistema previsional está desfinanciado. La salud pública también, porque muchas personas que van a un hospital público no deberían ir porque deberían tener una obra social. Bueno, y así puedo estar un rato contándole todos los problemas que tiene. Sí, ni hablar lo que es el trabajo doméstico, el trabajo en la viña, inclusive hasta el trabajo infantil, ¿no? Que también está considerado ahí. Ni hablar. El trabajo doméstico aparte tiene la particularidad que es muy difícil la inspección porque, como ocurre puertas adentro de un hogar, por lo claro. General en barrios privados, es muy difícil el acceso, el conocimiento. Las personas, aparte, los trabajadores tienen fuerza cuando están en conjunto. Este es un supuesto de trabajo donde por lo general está solo, entonces es bastante difícil. Claro. Los trabajadores de viña es una situación similar, pero tenemos la buena noticia que ya desde el año 2020 aproximadamente se han estado organizando, incluso ahora están en pie de protesta, por así decirlo, han habido protestas incluso en Salta, etcétera, así que bueno, tenemos perspectiva un poco más favorable por ahí en cuanto a la organización. Claro, claro, claro. Bueno, muy completo, Mauricio, como siempre. Bueno, Leandro, que tengas un buen día. Bueno, saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias y nos encontraremos, si no, contigo con otros doctores ahí el próximo miércoles. Te agradezco. Bueno, un abrazo, gracias. Hablábamos con el doctor Mauricio Tomaselli y nos hablaba justamente de lo que es el trabajo en negro, aquel que no está registrado, ¿eh? Y por supuesto, como esta columna lo dice en su título, Derechos de la Gente, siempre estamos ahí del lado del trabajador. ¿Entiendes cuando digo que no? Eres un chupotelo. Quieren deducirte, pero no tengas miedo. Las mujeres heredas te damos.